Radio Casu presenta el siguiente programa. Acabar da janela. Hola a todo el mundo, bienvenidos a la edición número 10 de Pequeño Mausoleo Barroco, como siempre, aquí por la radio del Centro de Arte Sonoro. Si ya han escuchado algunos programas anteriores, sabrán que la idea más o menos de este programa es explorar algo de la música que se encuentra en el punto de contacto entre la parte más experimental o extraña o lejana de los géneros dentro de la escena conectada con el gótico y música experimental por fuera, completamente desconectada o relativamente desconectada del gótico, del dark, pero que sí tiene algo en común en lo relativo a la atmósfera, el clima, la intención. Y como tal, hemos estado pasando mucha música generalmente más de este último tipo que del primero. Este programa y el siguiente vamos a explorar un poco más específicamente esa primera parte. Vamos a escuchar música que está directamente conectada o que proviene bien desde lo más profundo de la escena gótica actual, pero que sin embargo todavía tiene ese costado que la hace rara dentro de la escena o que la puede llegar a conectar incluso con tipos de música que llamamos, por no usar un término mejor, música experimental. Este programa y el próximo vamos a estar escuchando entonces música que está directamente relacionada con la escena gótica, pero que aún así permite ser escuchada por fuera de algún modo. Y básicamente los criterios que vamos a usar son dos. Por un lado, música que usa o una forma de producción rara, digamos, libre, de algún modo libre de categorías o formas de producir directamente conectadas con géneros establecidos, sobre todo lo que llamaríamos rock o en el caso sobre todo del gótico con el techno o el EBM. Y por otro lado vamos a estar escuchando también música que está directamente conectada con formas de producción que son bien intrínsecas de la tradición del gótico, pero que aún así yo creo al menos que se puede escuchar como música relativamente experimental también, simplemente por lo idiosincrática que es y por lo diferente que es a muchas otras formas, muchos otros subgéneros de música popular que realmente separan a cierta música de la tradición gótica de un montón de otra música que es mucho más fácilmente categorizable. Dentro de esta categoría, sin duda, se encuentra el primer tema que escuchamos en este programa, que es Wild Roses of Winter, con el tema Requiem. Este proyecto finlandés es de una pareja que también tiene otros proyectos, cada uno de algún modo conecta con alguna subtradición del gótico y en este caso conectan directamente con la tradición del dark wave de los 90, con teclados, muchos delays, cajas de ritmos lentas, y realmente esto muestra muy claramente a lo que me refiero con formas de construir música que son propias del gótico y que tienen sus propias formas de entender dentro de la tradición gótica, pero que si las tratamos de escuchar desde fuera vamos a ver que es música muy particular, con formas y muy muy muy específicas de construir estructuras, formas de tratar el sonido, etcétera. Y esto es algo que me interesa también remarcar. Vamos a hablar de esto más adelante. A continuación vamos a escuchar un bloque con dos grupos, otros dos discos que salieron en el 2020. Primero el grupo Orat, que es un grupo, ahora son cuatro, cuya cantante es de origen pakistaní-estadounidense y canta la mayoría de los temas en urdu, que es uno de los elementos también característicos de este grupo, pero Este es un grupo que también muestra una forma de trabajar dentro de la tradición del gótico, del dark, en este caso la tradición más estadounidense, conectada también con el death rock, con el death disco, la escena de principios de los 2000, pero dándole una vuelta de rosca personal interesante. Y luego vamos a escuchar un grupo que hace lo mismo, pero llevándolo aún más al extremo, otro grupo de Estados Unidos que se llama Vortex Impact Zen. O Vex, también han usado un montón de nombres, están trabajando ya hace muchos años dentro de la escena, tienen una vuelta de rosca un poco también medio psicodélica, performática, han tocado ya con un montón de gente súper súper importante dentro de la escena, y estos dos grupos de algún modo muestran cómo trabajar con significantes propios del gótico, propios del dark, sin lugar a dudas, pero sin embargo dándoles una forma personal interesante y que sobre todo que mira hacia adelante, trata de explorar otras formas de producir, de construir y de deconstruir elementos propios del género. Entonces escuchemos Orat y Vex y luego seguimos hablando. Thank you. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco en este primer especial sobre gótico del 2020. Lo que escuchábamos antes era el grupo Orat con Samp y Rat, y luego Vex con Exile y Split Orb. Bueno, antes de seguir escuchando música, y vamos a escuchar mucha música hoy y menos palabritas, quiero hacer un pequeño paréntesis para contar algo un poquito más personal, porque está directamente conectado con la idea de estos dos programas y en realidad está en la base de la existencia de este programa Pequeño Mausoleo Barroco en general. La idea del programa originalmente nació un poco como una forma de propaganda, de algún modo, como una forma de llevar adelante una agenda dentro de la escena, dentro del gótico, porque en mi caso personalmente estuve muy muy metido dentro del dark o gótico, como se llamaba en esa época en Argentina, un poco las dos cosas medio juntas. No, nunca hubo una clara definición entre una cosa y otra, y el concepto de el dark es algo particularmente latinoamericano que a mí me gusta mucho, y luego algún momento hablaremos por qué. Pero la idea básicamente de este programa es, como les decía, llevar adelante como la idea de que la experimentación o la idea de la música deforme, rara, como construida de un modo no necesariamente tradicional, es algo que está en la base de la tradición dark. Y eso es algo que me parece que cada tanto tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos, quienes estamos de algún modo conectados con o directamente metidos adentro de esta tradición o estas tradiciones, porque creo que a esta altura lo que llamamos dark o gótico, etcétera, en realidad son muchas tradiciones musicales e incluso estéticas que trabajan un poco en paralelo y se tocan a veces, luego se vuelven a separar y va cambiando según el paso de las generaciones. Nunca se muere, pero cambia constantemente, lo cual es uno de los digamos lo que permite que el gótico siga funcionando como significante de identidad, etcétera, pero también lo hace muy o relativamente volátil. Entonces, personalmente, y esto iba con lo personalmente tengo un problemita con la actual escena gótica, que me parece que está demasiado interesada en el revival, especialmente esta cosa que llaman revival post-punk, que en realidad ya tuvimos uno a fines de los 90, a principios del 2000 sobre todo, y tanto dentro del gótico, dentro de la escena, como a nivel mainstream. O sea que en realidad esto es, de algún modo, es como un revival del revival, y me parece que es, más allá de que a mí personalmente no me gusta mucho, no me mueve un pelo, sinceramente, y está muy conectado con el rock, que es algo que a mí no me gusta en general. Pero más allá de eso, me parece que hace falta de vez en cuando recordarnos a nosotros mismos que el gótico es música, y desde sus comienzos fue música muy deforme, música que no coincidía con casi ninguna de las formas en las cuales la música popular en sentido amplio tenía que ser tocada. Es música híbrida, música rara. Y más allá de lo que llamemos experimental o no, me parece que tenemos que no abandonar la idea de que el dark es sobre todo eso, y no morirnos porque el gótico coincida con nada, porque no tiene por qué coincidir con nada. Este es un tema del cual vamos a seguir hablando en el próximo programa, así que lo dejo ahí y ahora vamos directamente a la música del último bloque. Vamos a escuchar primero a Racta, el grupo de Sao Paulo, que empezó como un cuarteto, que eran como cinco, creo, si no recuerdo mal, y creo que ahora son dos o tres. Un grupo que yo creo que es Darky 100%. Vamos a escuchar dos temas de su último disco, Falla Común. Luego vamos a escuchar a Lamia Vox, que es un proyecto solista. Otros dos temas, y luego finalmente vamos a escuchar a Bestial Mouths, un grupo que siempre va a tener un lugar aquí y que también encapsula esta idea de el gótico como música, siempre empujando los límites, siempre yendo un poquito más allá. Así que vamos a escuchar un bloque largo de seis temas y luego vamos a terminar este programa. Disfruten. Thank you. escuchamos en el bloque anterior era primero el grupo brasilero Racta con Falla Común y Ruina, luego el proyecto solista ruso Lamia Box con Eternity Dionysius y finalmente a Bestial Mouths con Our Soul's Take y Within de su último disco Resurrected in Black. Vamos a ir terminando ya este programa. Quería agradecer a toda la gente de la radio del caso por su paciencia sobre todo y contarles a todos o recordarles a los que ya lo saben que ahora muchos de los programas del caso tienen su propia paginita y Pequeño Mausoleo Barroco también la tiene. Hay una pequeña entrevista y una lista de los programas que han salido hasta ahora que se va a ir actualizando con cada nuevo programa, donde además se puede ver la información básica de qué hay en cada programa y escuchar o bajar el programa completo para quienes estén interesados en escuchar los programas anteriores, lo cual yo obviamente recomiendo porque hay muchísima música ahí dando vueltas, mucha música de la cual vamos a seguir hablando obviamente en programas futuros. Vamos a retomar el tema de la relación entre el gótico y la escena no gótica en lo que respecta a formas de hacer música, formas de producir, formas de estructurar las canciones, etc. Pero lo vamos a dejar aquí por ahora, vamos a dejar eso para el próximo programa, que va a ser la segunda parte de este especial donde escuchamos música darky, gótica, recomendada, también editada en el año 2020. Y vamos a terminar con el mismo grupo con el que empezamos, con el dúo finlandés Wild Roses of Winter, de su EP, su único EP hasta ahora. Vamos a terminar escuchando el tema Incineration, otra vez un gran ejemplo de música completamente darky, pero súper interesante, de la cual a mí me gustaría que hubiese más, así que vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo programa de Pequeño Mausoleo Barroco. Muchas gracias por escuchar. Radio Casu presenta el siguiente programa.